más con tu dolor. La mitad linda y cariñosa de tus encantos me enamoré. Tú me has cambiado por un amor y ahora pagas con tu dolor. Sufriré, lloraré, echa pena a mitad de mi amor. Lloraré, sufriré por tu falso amor. Sufriré, lloraré, echa pena a mitad de mi amor. Lloraré, sufriré por tu falso amor. Me enamoré,